Estuve en una sesión anoche. Vino un ser llamado Ángel Claro. Me dijo, cuídate bien, que hay muchos ojos malos. Y la peor brujería es la envidia y la vista, hermano. Solo te voy a mandar una cosa, para que nunca el mal llegue a ti. Cuídate bien, lo manda el hermano Juan. Cuídate bien.